por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, capital del estado de Veracruz, México. El programa a continuación es una realización con fines creativos y estructurales de proyección y producción radiofónica sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. La señal universitaria, por la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Radio Universidad Veracruzana presenta una producción de Arturo Jiménez. Una producción de Arturo Jiménez. Estamos iniciando la transformación de México y lo estamos haciendo desde abajo y con la gente, con el pueblo, porque así es la democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Que se hagan los cambios en el país, que ya no decidan unos cuantos, que no haya corrupción. Ya va a pasar a la historia la época del contratismo voraz. Claro que no lo ven con buenos ojos los que tienen intereses creados y están acostumbrados a otro tipo de gobierno. Ya eso se terminó. Yo lo que les diría a esos contratistas y a esos funcionarios corruptos es de que se vayan acostumbrando, que vayan haciendo un ejercicio mental, todo un proceso de readaptación. Es válido, ya son otras condiciones. Les molesta mucho, les irrita. Esto es para todos. Todos tenemos que cambiar, todos. Se acabó la corrupción, se acabó el influyentismo. Ya no se van a privilegiar intereses personales o de grupo. Se acabó la corrupción. Aquí queda de manifiesto de que hay una división desde ahora clara. Hay una frontera entre poder económico y poder político. El gobierno que está por iniciar su mandato es para todos, no es para un grupo. No va a ser un gobierno al servicio de una minoría. Es el gobierno del pueblo y siempre va a prevalecer el interés general, lo que convenga a la nación, les guste o no les guste. Todo esto que crearon de ambiente, de zozobra, de miedo, de los mercados financieros. Imagínense el Estado mexicano, un Estado democrático de derecho, porque a eso aspiramos, supeditado a mercados financieros. ¿Quién manda? ¿No es el pueblo? ¿No son los ciudadanos? ¿No es eso la democracia? Ese es el cambio. Entonces se acabó el predominio de una minoría y la vinculación de poder económico y poder político, la toma, el que el gobierno esté secuestrado solo al servicio de un grupo. El gobierno es de todos, representa a todos. Y yo estoy seguro que se va a ir entendiendo, cuesta trabajo, porque todavía no termina de desaparecer lo antiguo, lo viejo, lo anacrónico. Pero ya, ya, viene lo nuevo. Hey, Jude, what's up? Desde Xalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio garantista de México. Yo 100% orgulloso de ser mexicano. Radio Universidad de Veracruzana, la señal universitaria, una radio de México. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, México. Universidad Veracruzana presenta Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es algo profundo. Cambio de régimen. Es algo profundo. Profundo. Cambio de régimen. Amigas y amigos, por mandato del pueblo, iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es algo profundo. Cambio de régimen. Es algo profundo. Profundo. Cambio de régimen. Estamos iniciando una etapa nueva. Es un cambio profundo, una transformación. No es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen. Por eso es el momento de expresar que para nosotros ya se terminó con esa pesadilla que fue la política neoliberal. Declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal. Aparejada esa política o modelo neoliberal con su política económica de pillaje antipopular y entreguista. Quedan abolidas las dos cosas, el modelo neoliberal y su política económica de pillaje antipopular y entreguista. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es algo profundo. Cambio de régimen. Es algo profundo. Vamos a informarles de lo que acontece en nuestro país. Todos los asuntos que tienen que ver con la buena marcha de la cosa pública, de la República. Obedeciendo. El que nada debe, nada teme. Yo no engaño a nadie. Yo hablo con la verdad. Yo tengo autoridad moral. Ganó la democracia y ganó el pueblo de México. Y viva México. Viva México. Viva México. Mexicanas, mexicanos. Amigas, amigos. Me da mucho gusto estar con ustedes en este programa de la radio aquí en Xalapa, Veracruz, que se llama Cambio de Régimen. Gracias por asistir. Tenemos la fórmula, podría decirse mágica, pero es de sentido común. ¿Cuál es la fórmula sencilla para hacer un buen programa, para hacer un buen gobierno? Acabar con la corrupción y acabar con la impunidad. Eso es todo. Con eso, más que suficiente. Esto no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen político. Vamos a acabar con la corrupción y con la impunidad. Va a ser un cambio verdadero. Vamos a cumplir todos los compromisos. No va a ser más de lo mismo. Va a ser un cambio de régimen. Se va a acabar la corrupción. Se va a acabar la impunidad. Me canso ganso. Desde Xalapa, Veracruz. Xalapa, Veracruz. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. señal universitaria. Same. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. Ahora mismo vamos a... Sí. Porque se está hablando de enfoques periodísticos y de corrupción. Y estoy leyendo en, por ejemplo, el Universal. México mejora un punto en ranking del índice de percepción de la corrupción. Y dice, de acuerdo con el IPC del 2019 que elabora Transparencia Internacional, México mejoró un punto en el ranking de entre 180 países. Y con ello detuvo una caída sistemática que empezó en 2015. Eso pone el Universal. Financiero. México mejora 8 lugares en índice de percepción de la corrupción en primer año de AMLO. Y dice, la reciente reforma anticorrupción junto con la nueva oficina de la Fiscalía General de la República, legalmente autónoma, hay cambios positivos para el país. Termino con otro medio, el Reforma. Persiste rango de corrupción en México. Sí, es que así está exactamente. Pese a que mejoró un punto respecto de 2018, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, México sigue siendo el peor evaluado entre los países de la OCDE. Estamos hablando de corrupción, estamos hablando de enfoques. Tres enfoques distintos, si se analiza. En el caso del Universal, dice, se ganó un punto, ¿no? En el caso del Reforma... Financiero 8, sigue estando mal la corrupción en México, ¿no? El Reforma. Así es. Nada más le faltó decir, estamos como en la época de Salinas. Pero bueno, para terminar, el tercer punto, ajá, es interesante, dice el financiero, mejoró 8 puntos. Fíjense cuántos enfoques o cómo interpretar esto. ¿Por qué no le pedimos a la secretaria que nos diga sobre este tema en particular? Y ahora el que le han entregado la agenda política a Jesús es la agenda, ya tiene 35 años, la agenda antineoliberal, casi duró lo mismo tiempo, bueno, es la más reciente, espero que se la haya entregado ayer. Sí, a ver, sobre corrupción, que es muy interesante eso. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, hoy dan a conocer el índice de percepción de la corrupción 2019, que se engarza con este otro índice que ustedes conocen perfectamente, también dado a conocer a finales del año pasado, donde la comparativa es muy lógica porque es el índice, este es el Latin Barómetro, el asunto regional, en donde México aparece como líder de estrategias anticorrupción por la misma organización internacional que hoy da a conocer el índice de percepción de la corrupción 2019, es decir, Transparencia Internacional. Estos datos oficiales, que como ustedes recuerdan, nos ponen a México con un crecimiento de casi 40 puntos en referencia con el último año del gobierno anterior y el primer año de este nuevo gobierno, se reflejan muy claramente en esta escala de 8 posiciones en el índice de percepción de la corrupción 2019, que es una síntesis de diferentes metodologías. En esta indicación, este indicador del índice de percepción de la corrupción que hoy se da a conocer, está evidentemente tomada en cuenta esta metodología, más muchas otras, porque para cada región, evidentemente, se aplican metodologías diferentes. Ahí está explicado en el informe que hoy se da a conocer. Y a nosotros, en la función pública, nos parece que evidentemente hay buenas noticias, dados tres elementos que quisiera poner a la consideración del presidente, en primer lugar, y todos ustedes. En primer lugar, que efectivamente efectivamente subimos, México sube del lugar 138 que estaba en 2018 al lugar 130. En este sentido, el punto adicional que efectivamente sí también se le reconoce a nuestro país, esta tendencia decreciente que durante el sexenio anterior, año tras año, se había venido experimentando, sufre un cambio de redireccionamiento y hay un punto de inflexión en el primer año de este nuevo gobierno hacia el crecimiento. Entonces, ese punto adicional en la calificación que se nos otorga a México es un buen signo respecto del año anterior, pero lo más importante en un índice de este tipo, en un índice de diferentes metodologías de acuerdo a la región y en un índice que nos pone en términos de el lugar que se ocupa a nivel global, es mucho más relevante en esta lógica, pues, el reconocer que estamos subiendo 8 posiciones. Entonces, la posición internacional de México se eleva en 8 posiciones, aunque evidentemente la calificación se eleva en esta unidad, que no es poca cosa en lo más mínimo. Nosotros creemos también que hay que considerar que la metodología que presenta hoy Transparencia Internacional es importante, pero nos reconoce que no tomó en cuenta todo el primer año de este nuevo gobierno, es decir, la medición se interrumpe en agosto de 2019, lo cual quiere decir que ya no se puso en consideración políticas públicas de la más alta importancia en nuestro país, como por ejemplo fue la aprobación de nuestra Ley Federal de Austeridad Republicana, que integra las 3 recomendaciones internacionales de Transparencia Internacional. La primera es frenar los conflictos de intereses. Como ustedes saben, la Ley Federal de Austeridad Republicana ya tiene este periodo de veda de 1 década para precisamente poner un fin de tajo a ese vínculo, más bien a esa subordinación del interés público a los intereses privados. Y entonces el periodo de veda de 10 años que está reflejada en la Ley Federal de Austeridad Republicana ya está considerada en nuestra ley y no está reflejada en estos ya de por sí buenos resultados de la medición internacional. Tampoco se toman en cuenta lo que nosotros del Gobierno de México desde la Función Pública hemos lanzado como nuestros programas de los alertadores internos y externos de la corrupción, los whistleblowers, que también son de las recomendaciones de Transparencia Internacional y de las mejores prácticas, todos nuestros programas de integridad empresarial y desde luego los grandes resultados que hemos tenido en términos de las denuncias alertadoras tanto de los ciudadanos como de los paisanos que nos vienen a visitar. En fin, hay una serie de medidas de la más alta importancia en términos de la política anticorrupción en este país y en este nuevo gobierno que todavía no están reflejadas en este ranking de Transparencia Internacional. Entonces, nos parece que estamos a la vanguardia, que hay buenas noticias y que las recomendaciones señaladas por estas importantes organizaciones como la Transparencia Internacional, pues ya habían estado siendo tomadas en cuenta desde hace mucho, precisamente por lo que señala el presidente. Tenemos una visión diferente de cómo combatir la corrupción. Estamos combatiendo la corrupción de manera estructural, desde un enfoque estructural de la corrupción. Gracias. Bueno. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Cambio de régimen. La señal universitaria. La radio explícita. La radio explícita. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cada día. Radio Universidad de Veracruzana. Comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así. Así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. Comunicación. desde Jalapa, Veracruz. En línea. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. En línea. Nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Veracruz 90.5 FM. La radio explícita. La radio. La señal universitaria. Ever after go, one day finds the place. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. You got what I want. You got what I want. Yeah, you got what I want. You got what I want. You got what I want. You got what I want. You got what I want. Oh yeah, so. Pasó a Alejandro Farnesio la responsabilidad de su hijo que convirtió en cardenal. ¿Cuál es su pronunciamiento sobre nepotismo en la Administración Pública Federal? Y si hay casos de nepotismo, ¿cómo se pronunciaría usted al respecto? Y también, señor presidente, a propósito de los grupos como Fármacos Especializados, un exgobernador de Chihuahua, un exdirector del IMSS, ellos, y lo debe saber la Secretaría de Función Pública, son los que propiciaron que grupos Fármacos Especializados y Distribuidora Internacional de Medicamentos entregaran prácticamente el 62% de sus compras a LISTE y el IMSS. Pero esta mañana, señor presidente, su pronunciamiento respecto al nepotismo, usted se pronunció en Izúcar de Matamoros en su campaña como candidato en el 2018 en contra del nepotismo. Usted no compagina con esa práctica y si fuera el caso de algún funcionario de su administración que lo practicara, estaría en condición de denunciarlo. Y este último tema de Grupo Fármacos Especializados, quisiéramos una respuesta, señor presidente. Bueno, ya en el caso de los monopolios, los que controlaban la venta de medicamentos, medicamentos ya se está procediendo legalmente. Es parte de la inconformidad que existe, pero eso ya está en proceso. Incluso emití un memorándum desde el año pasado para que se abriera la investigación contra estas empresas. Ya está en curso y acaba de informar la secretaria de inhabilitaciones y de multas para estos casos y donde proceda denuncia judicial. Ya está eso avanzado. El caso del nepotismo no se permite, ni nepotismo, ni amiguismo, ni influyentismo, mucho menos corrupción, ninguna de esas lacras de la política. En el caso de que se presenten hechos que demuestren que hay nepotismo, se quita al funcionario. Hay una definición sobre lo que es nepotismo desde el punto de vista legal. Si existen estos hechos, hay evidencias, se actúa de inmediato. O sea, les voy a recordar por lo del nepotismo un memorándum que envié también el año pasado. A ver si lo consiguen. Sí. Pero préstame el micrófono, que esto es muy interesante y que no se relaje la disciplina, que no vaya a ser que, pero eso fue el año pasado y en el 20 ya es otra cosa y el 21 pues ya, ¿no?, se aflojó por completo. Esto es vigente a los secretarios del gobierno federal, a los directores de empresas o organismos paraestatales, a los servidores públicos en general. Me dirijo a ustedes con la instrucción clara y precisa de no permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen. El antiguo régimen que se terminó como gobierno, nada más, en noviembre del 2018. Todos estamos obligados a honrar nuestra palabra y cumplir el compromiso de no mentir, no robar y no traicionar la confianza de los mexicanos. En consecuencia, les reitero, no acepto bajo ninguna circunstancia que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados, entre comillas. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercana o distante. Ustedes no tienen la obligación, le digo a los servidores públicos, no tienen la obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie. O sea, que el que les vaya a proponer algo, que lo manden al carajo, algo indecoroso, que le digan, no tan fuerte, respetuosamente, hágame favor de retirarse, sálgase de mi oficina. No tienen obligación de escuchar propuestas indecorosas de nadie, y en el caso de mis familiares, ni siquiera de recibirlos en sus oficinas o contestarles el teléfono. Nada de nada. Fue uno de mis hermanos a hacer una gestión de, no sé, de qué tipo. Y como ya había dado a conocer esto, me lo comentó el gobernador de Chihuahua, que le dijo al funcionario del estado, no lo tengo por qué recibir, ni tú tampoco. Solo me resta decirles que de no cumplirse esta recomendación, se podrá caer en actos de deshonestidad y en la esfera del derecho penal. Entonces, así están las cosas. Un hermano, no voy a detallar eso, pero no sé. No me dijo el gobernador, no me dijo, nada más. Querían una entrevista con el gobernador o un funcionario del gobierno de Estado. Pero que quede claro esto, o sea, nosotros luchamos mucho tiempo en contra del régimen corrupto, que es el régimen que destruyó buena medida, o sea, que avanzó en la destrucción de México, o sea, en sus valores, en su integridad, en sus principios. Entonces luchamos mucho tiempo por eso. Si ustedes leen mi primer libro que escribí, van a encontrar esto mismo. Y lo escribí hace más de 30 años. Y todos tratan de lo mismo. Entonces, no llegamos aquí para hacer lo mismo que hacían los que se fueron. Además, ya les he dicho que el neoliberalismo es neoporfirismo y que la privatización que llevaron a cabo es sinónimo de corrupción. O sea, que no hay duda que son muy corruptos. Esto que tenemos de protestas ahora tiene que ver con eso. No quieren dejar de robar. O sea, es un problema de salud. Es una enajenación. Esto lo fueron imponiendo. Afortunadamente, son tantos los valores que hay en nuestro pueblo que no pudo esa nube negra de individualismo, de codicia, terminar por eclipsar todo. Pero sí lo intentaron. O sea, el que no tranza, no avanza. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura cosa, que no voy a mencionar. Mi segunda pregunta. O sea, y no seas tonto, y el aspiracionismo, y te vendo computadoras, y te vendo medicinas, aparatos médicos, te vendo cámaras de vigilancia, te construyo carreteras, te perforo pozos petroleros, nada más era cosa de tener agarraderas, influencia, medios de comunicación que se convirtieron en empresas dedicadas a otras actividades, o empresas que compraron medios de comunicación para tener influencia. Es decir, y así me vas a dar contrato, me lo tienes que dar, porque si no, ahí te voy. Radio Universidad Veracruzana. Una radio de México. De México. La señal universitaria. Una radio de México. Desde Xalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana presentó. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Es un programa musical de reflexión y reivindicación sobre la vida pública, política y social mexicana. De información y conceptos emanados en el desarrollo de la coyuntura histórica de la Cuarta Transformación, en la voz de su figura principal, Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Fuentes, página en YouTube de Andrés Manuel López Obrador. Música. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Realización, edición, archivo, investigación, selección y montaje, secuencia estudio. Música para rúbricas, Godó, Diamanda Galás, Manu Morales, Alan Rosales, Arturo Jiménez, Juventa, Erika Curra y Jay Israelson. Material sonoro, ejemplos diversos de caricaturas y series de televisión. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Voces, Marisol Cruz, Betania Benítez y Julieta Espinosa. La señal universitaria, una radio de México. Cambio de régimen y la radio explícita son marcas protegidas conforme a las normativas legales y tratados internacionales correspondientes a los derechos de propiedad intelectual e industrial vigentes. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Colaboradores, Alan Vallejo y Julieta Espinosa. Diseño, idea creativa y producción radiofónica, Arturo Jiménez. De Arturo Jiménez. Arturo Jiménez para Radio Universidad Veracruzana. Bueno, ahora sí ya, nos tenemos que ir. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Dios, adiós. Ahí nos vemos. Radio Universidad Veracruzana presentó una producción de Arturo Jiménez. Una producción de Arturo Jiménez. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Radio Universidad Veracruzana 2019. El contenido de este programa es con fines creativos y estructurales de proyección y producción radiofónica sin ánimo de lucro, por lo que no viola derechos de propiedad intelectual ni derechos conexos. La señal universitaria, por la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Hey Jude, what's up? Desde Xalapa, Veracruz. Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio de México. Estamos 100% orgullosos de ser mexicanos. Señal Universitaria, una radio de México. La señal universitaria.